momentos agradables para compartir con Radio Fiesta, tu mejor elección. Es la hora 1:51. Por la mañana. Por la tarde y por la noche, siempre te acompaña Radio Fiesta, con música bonita. Después de la satisfacción de servirle 365 días, como siempre en Navidad y Año Nuevo, le damos un abrazo fraternal, con sincero deseo de dicha y prosperidad, a nombre de Estéreo Tic Tac, Radio Fiesta, Radio Millennium, Estéreo Jenny, La Buenísima. Radio Fiesta. Creí morir, fue en verdad cuando nací, al verte a ti, bonita mujer. Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma, tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer, niña, mi niña, mujer, mujer, niña, mi niña, mujer, amor a primera vista. Honradez y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. Tus ojos se clavaron en mi alma, tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer, niña, mi niña, mujer, mujer, niña, mi niña, mujer, amor a primera vista, amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer, mujer, niña, mi niña, mujer, amor con toda el alma. Sencillez, honradez y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. Muchas gracias. Estás escuchando Radio Fiesta, tu inseparable compañía. Es la hora 1:55. Radio Fiesta. son cosas del corazón, sorpresas del destino. Del corazón, sorpresas del destino. La estación de los grandes éxitos.